Belleza no es una carrera magistral, ni una mente eficiente al servicio del capital. Belleza no es consumo, tú eres consumido. Belleza no son posesiones, son tus acciones. Belleza no es tu inteligencia, ni tu competencia. Belleza es voluntad de morir por tus ideas. Eso es belleza, una mente... Lo invisible, lo escondido, oculto en la balda, ignorado en el muro. Grito en el muro, un programa de literatura y poesía para mostrar lo oculto y lo ignorado. Tirando una piedra, mi reina, no os confundáis, pudimos ser como el resto de la gente. Belleza es una decisión absolutamente consciente. Belleza no es una... Suicida, no me trago tus mentiras, suicida. Loca, violenta y apátrida, suicida. Si aquí el reto es estar viva, hoy empuñaré mis armas y seré yo la asesina, suicida. No me trago tus mentiras, suicida. Loca, violenta y apátrida, suicida. Si aquí el reto es estar viva, hoy empuñaré mis armas y seré yo la asesina. Miles de palabras que carecen de sentido bombardean mi cabeza. Voy reptando por el fango donde perdí la inocencia. A la búsqueda y captura de un atisbo de agudeza que me haga vislumbrar un hueco de escapatoria. Darle la vuelta a esta historia para poder dejar de odiar que deambulo muerta en vida. Soy suicida. Tantas ganas de morir como luchas por la vida. Soy suicida. Ni siquiera está dividida. Como gane la partida, la niñata consentida, estoy perdida. Si por contra la victoria llega a manos de la buena amiga. Fiel guerrera tatuado en la entrepierna, el diente por diente. La justicia por bandera mirada en tu frente. Se me olvida lo mejor y antes de tu funeral te dirá una y mil veces que nació para ser peor. Suicida, no me trago tus mentiras, suicida. Loca, violenta y apátrida, suicida. Si aquí el reto es estar viva, hoy empuñaré mis armas y seré yo la asesina, suicida. No me trago tus mentiras, suicida. Loca, violenta y apátrida, suicida. Si aquí el reto es estar viva, hoy empuñaré mis armas y seré yo la asesina. Y si mi firme ojo por ojo te está enfocando las sienes, ahora dime qué prefieres. Que madure la niñata o la borde que se pierde, ¿y tú quién eres? Ahora vendas un discurso, palmadita y mariposas en tus redes. Bellas visiones aladas de gusanos de tu especie, igual te mueres. Puede que un día de estos te demos lo que mereces. Y lo más grande de todo es que yo sé que me crees. Ahora aparta de mi vista, bienvenido a Viernes 13. Suicida, no me trago tus mentiras, suicida. Loca, violenta y apátrida, suicida. Si aquí el reto es estar viva, hoy empuñaré mis armas y seré yo la asesina, suicida. No me trago tus mentiras, suicida. Loca, violenta y apátrida, suicida. Si aquí el reto es estar viva, hoy empuñaré mis armas y seré yo la asesina. Hoy voy a leer un relato de Patricia, yo los nombres norteamericanos, Patricia, bueno, es la escritora de Extraños en un tren, no sé, es una escritora de novela negra y bastante escabrosa. Y bueno, voy a leer un relato que se titula La mano. A ver cómo pongo esto para... bueno. Voy a empezar a leer. Bueno, antes de empezar a leer, me gustaría pues comentar que el relato es de unos cuentos, se titula Cuentos misógenos. Sí, una mujer que ha escrito unos cuentos misógenos. Y quiero explicar que estos cuentos misógenos, el relato que voy a leer, es tan esperpéntico y estereotipado que en sí el relato es una crítica hacia el patriarcado. Esa es mi teoría. También puede ser que la autora escribiera estos relatos porque igual tuvo, no sé, un enfado con alguna mujer y así, y se puso a escribir relatos misóginos y realmente sean misóginos, pues no lo sé, pero a mí los relatos que yo he leído me ponen de mala hostia, a mí me ponen de mala hostia, pero están tan bien escritos y es tan, muestra tanto los estereotipos que es como, esto tiene que ser un trabajo, o sea, un ejercicio mordaz, un ejercicio de, o sea, lo leo y luego lo explico, me entenderéis cuando... La mano. Un joven le pidió a un padre la mano de su hija y la recibió en una caja. Era su mano izquierda. Padre. El padre. Bueno, ahora va a hablar el padre. Me pediste su mano y ya la tienes. Pero en mi opinión querías otra cosa y las tomaste. Joven le contesta. ¿Qué quiere usted decir con eso? ¿Tú qué crees que quiero decir? ¿No me negarás que soy más honrado que tú? Porque tú cogiste algo de mi familia sin pedirlo, mientras que cuando me pediste la mano de mi hija, yo te la di. En realidad, el joven no había hecho nada deshonroso. Simplemente el padre era suspicaz y mal pensado. El padre consiguió legalmente hacer responsable al joven del mantenimiento de su hija y le exprimió económicamente. El joven no pudo negar que tenía la mano de su hija, aunque desesperado la había enterrado ya, después de besarla. Pero la mano iba para 2 semanas. El joven quería ver a la hija, hizo un esfuerzo, pero se encontró bloqueado por los comerciantes que la asediaban. La hija estaba firmando cheques con la mano derecha. Lejos de haberse desangrado, estaba lanzada a toda marcha. El joven anunció en los periódicos que ella había abandonado el domicilio conyugal, pero tenía que probar que lo hubieran compartido antes. Aún no eran un matrimonio, ni en el juzgado ni por la iglesia. Sin embargo, no había duda de que tenía su mano y había firmado un recibo cuando le entregaron el paquete. ¿Su mano? ¿Para qué? Preguntó el joven a la policía, desesperado y sin un céntimo. Su mano está enterrada en mi jardín. Es que encima de... es un criminal. No solamente desordenado en su manera de vivir, sino además un psicópata. ¿No le habrá usted cortado la mano a su mujer? No, ni siquiera es mi mujer. Tiene su mano, pero no es su mujer, se burlaron los hombres de la ley. ¿Qué podemos hacer con él? No es razonable. Puede que incluso esté loco. Encerrarle en un manicomio. Además, está arruinado. Por lo tanto, tendrá que ser en una institución del Estado. Así que encerraron al joven y una vez al mes, la chica cuya mano había recibido venía a mirarle a través de la alambrada como una esposa sumisa. Y como la mayoría de las esposas, no tenía nada que decirle, pero sonreía dulcemente. El trabajo de él comportaba una pequeña pensión que ella cobraba ahora. Ocultaba su muñón en un manguito. Debido a que el joven llegó a estar tan asqueado de ella que no podía ni mirarla, le trasladaron a una sala más desagradable, privado de libros y de compañía, y se volvió loco, de verdad. Cuando se volvió loco, todo aquello que le había sucedido, el haber pedido y recibido la mano de su amada, se le hizo inteligible,

Bueno, voy a empezar a leer el texto de Emma Golden, que no sé si lo va a solucionar o a enmarronar más lo que he leído antes. Bueno, antes de leer, me gustaría dar pues mi opinión acerca del relato. Yo quiero pensar que el relato es el relato de la mano es un relato mordaz y es un extremadamente estereotipado para criticar el patriarcado de por otra vía. También es verdad que lo que me ha hecho leer estos relatos y que me gusten relativamente, aunque hay cosas que... Bueno, este no es el relato más fuerte, este es de los medios. Hay algunos relatos bastante más fuertes en este libro, cuentos, de cuentos misógenos, que este es pues medio. Hay alguno un poco más suave. O sea, este no es el más fuerte. Pero ¿a dónde quiero llegar? A ver, el relato en parte me parece una crítica bastante interesante y sobre todo me ha traído esta forma de escribir de Patricia, de apellido imposible, la escritora norteamericana de Extraños al Tren. Bueno, no voy a destrozar su apellido, que no se lo merece. Porque no muestra a la mujer como una víctima. Más bien todo lo contrario, la muestra casi como el verdugo. O como la la causante. Pero es tan estereotipado que es muy fácil darle la vuelta. Por ejemplo, este relato, el hecho de que el joven pida la mano al padre de la chica sin haber hablado con la chica, como si sería un objeto, como si sería algo que podría obtener. La reacción del padre que le corta la mano, porque claro, es su hija, es de su propiedad, es una parte de la familia, no es una persona individual, es algo que está unido a él, es un poco más que un objeto, en fin. El hecho de que la crítica al matrimonio como que solamente sirve para atar a dos personas que posiblemente no tengan nada, absolutamente nada en común más que un calentón. Y el hecho de que el estereotipo falso, por cierto, pero estereotipo que hoy en día aún sigue, de que las mujeres viven de los hombres y gastan mucho dinero. De hecho, en el relato, ella, cuando él tiene su mano y la entierra, cuando va a verla, está firmando cheques con la derecha, con la mano derecha. Yo creo que es importante sacar a la mujer de víctima. ¿Por qué? Porque no hay nada más paternalista, machista y asqueroso que siempre considerar que la mujer es víctima por el mero hecho de ser mujer o ponerlo siempre en la posición débil. Y las mujeres no somos víctimas. O sea, las mujeres sufrimos violencia, pero no somos víctimas. No somos víctimas sin nombre. Porque eso es una forma de cosificación, lo de siempre la mujer es la víctima, es la que recibe el maltrato, es la que se cosifica, por una parte el maltratador la cosifica y por otra parte los medios la vuelven a cosificar. Y yo creo que hay que Lo que va a sonar va a sonar un poco grito de guerra, pero que hay que cambiar el bando de el miedo de bando. Y que, bueno, que las mujeres tienen igual, a mí al menos, el papel de víctima ya me asquea. A mí lo que me gustaría ser, lo que me apetecería ser ahora, más que víctima, sería verduga mala. Es un mejor, hombre, siempre la víctima, eso ya empieza a ser un poco rollo. Y bueno, voy a empezar a leer un texto de Emma Goldman. Tengo que avisar de que el texto, como tenía 6 páginas, he hecho un recorte así en plan rollo un poco, y hay cosas que he recortado. Por ejemplo, he recortado estadísticas de la época de 1910, que estaban muy bien para 1910, pero ahora no pintan absolutamente nada. También he recortado la oda, o cómo decirlo, sin ser... Es que a veces me cuesta decir las cosas sin ser ofensiva y no me pongo en el lugar de otras personas. A ver, hay un momento de que en el texto, pues Emma Goldman casi, ¿cómo decirlo? Lleva hasta su máxima expresión el tema del amor libre como algo maravilloso, fantástico, como el sumum de la humanidad, como si sería el objetivo, y lo pone de forma muy pomposa, bonita, pomposa, pero lo repite mucho, es muy cansino, la verdad, es que... Y lo idealiza demasiado, entonces me lo he cargado. Bueno, podéis, luego os digo dónde podéis conseguir el texto para leerlo completamente sin mi censura. Luego también me he cargado otra parte en el texto. Hay una parte que habla sobre la maternidad, referencia al matrimonio, porque parece ser que en 1910 una cosa iba unida a la otra y no... Y venía cosas como que la madre se tiene que realizar con el hijo y el padre pues está ahí lejos. Eso también lo he apuntado, he quitado la parte de la infancia y la maternidad porque no tiene nada que ver con el relato, y porque aunque estoy en parte de acuerdo con el texto, con esa parte estoy de acuerdo en algún trocito. En la mayoría me parece una... ¿cómo decirlo? No sé, un poco rancio el tema, la madre con el hijo y el padre, que también hay que ser conscientes cuando estaba escrito. El tema también de pensar que si dos personas se quieren... Luego también... me fastidia, pero también es en la época que hay, pues, por ejemplo, de la homosexualidad el texto no existe. Y la transexualidad tampoco, o sea, no, ni bien, ni para bien, ni para mal, no existe en el texto, al menos. O sea, es un texto heteronormativo. Una feminista anarquista, ¿eh? Pero sí, también hay que ser conscientes cuando está escrito. Lo estoy destripando un poco, pero yo creo que es importante porque para explicar un poco. Tampoco quiero criticar, porque ahora a ver si me sale alguna persona que se ha leído toda la obra y le parece súper mal lo que estoy diciendo. No sé, para la época me parece un texto brutal, muy interesante y realmente en todos los aspectos mete pullas y es lo que hay que hacer. Pero por otra parte tiene un rollo de idealizar el amor libre, de la maternidad para la madre, la paternidad de lejos ahí, es como el rollo, no sé, un rollo un poco de 1910. Bueno, dicho esto, voy a leer. Aquí pone en inglés, o sí, en inglés, la obra, pero no sé inglés y no voy a poder. Luego digo dónde lo podéis encontrar. Es un texto de ella, que en realidad he sacado un libro, por lo que veo aquí, porque pone página no sé cuántos, y en fin, de 1911. En fin. Y bueno, y también decir que el feminismo de esa época, el feminismo actual, pues igual se tira un poco de los pelos, pero bueno, a veces este rollo de leer diferentes cosas y es un... Voy a empezar a leer. Matrimonio y amor. Existe un concepto generalizado acerca del matrimonio y el amor, y es que son sinónimos, que surgen por los mismos motivos o causas y cubren las mismas necesidades humanas. Como muchos de los pareceres del sentido común, este no descansa sobre hechos reales, sino sobre supersticiones. Perdonad. Matrimonio y amor no tienen nada en común. Están tan lejos el uno del otro como los dos polos. Son en realidad antagonistas. Sin duda hay algunos matrimonios que han sido resultados del amor. No tanto porque el amor pueda imponerse solo a través del matrimonio, sino más bien porque son pocos quienes pueden liberarse por completo de la norma establecida. Existe hoy en día un gran número de mujeres y hombres para quienes el matrimonio no es nada más que una absurda comedia, a la que se somete en aras de la opinión pública. De cualquier modo, si bien es cierto que algunos matrimonios están basados en el amor, y siendo igualmente cierto que en algunos casos el amor se prolonga en la vida matrimonial, yo sostengo que lo hace a pesar de y no gracias a el matrimonio. Por otro lado, es totalmente falso que el amor sea consecuencia del matrimonio. En alguna rara ocasión llega a nuestros oídos el caso milagro de una pareja de casados que se enamoran después del matrimonio, pero si nos remitimos a una mirada detenida, encontramos que se trata de una mera adaptación a lo inevitable. Ciertamente, el acostumbramiento del uno al otro está muy lejos de la espontaneidad, intensidad y belleza del amor, sin las cuales la intimidad del matrimonio debe resultar degradante tanto para la mujer como para el hombre. El matrimonio es ante todo un arreglo económico, un contrato de seguros, que solo se distingue de un contrato normal de seguros de vida, en que obliga más y exige más. Sus beneficios son insignificantemente pequeños si se los compara con las inversiones hechas. Al contratar una póliza de seguros, pagamos por ella, quedando siempre en libertad de interrumpir los pagos. Sin embargo, si la prima de una mujer es un marido, ella tendrá que pagar por esa prima con su nombre y su privacidad, su autoestima, su vida misma, hasta que la muerte los separe. Más aún, el seguro matrimonial la condena a una dependencia de por vida, al parasitismo, a la completa inutilidad, tanto individual como social. También el hombre paga su peaje, pero como su mundo es más amplio, el matrimonio no lo limita tanto como a la mujer. Siente sus grilletes más que nada en el aspecto económico. Bueno, el texto sigue, pero voy a poner un poco de música y voy a hacer una breve parada. Y bueno, ahora estoy esperando que salga ahora. No sé qué pasa con la música. De tu mano, sin que Dios ni amo mande sobre mí, reclamo mi derecho a un hueco en tu pecho y a buscarte un lecho pa' poder dormir. Cada día me lamento de estar mal viviendo en esta sociedad, ahora que el dinero es el cáncer, pero curra de portero y no deja pasar con estas manos llenas de problemas y facturas sin pagar. El amor y la precariedad, que las caricias no dan de comer, mi cuerpo que no deja de cambiar, el mundo que no para de correr, la garantía de mi renacer, sin aeropuerto para aterrizar, aunque no quede tiempo que perder, siempre me pierdo en tu complejidad. Portazo a la razón y dedo corazón contra la autoridad, darte lo que mereces y ver cómo creces navegando en contra de la tempestad. Quiero que me digas cómo hacer fantasía de esta realidad y no pasar más frío, noche buena en Río, otoño en tu cama, verano en Nepal. Quiero borrar tus penas con mis manos llenas, llenas de necesidad. El paradigma de la madurez es un poquito de estabilidad, y a mí solo me queda el ajedrez. Como a un señor de la tercera edad, sigo esperando un trozo de pastel, sigo esperando mi oportunidad. En este mundo injusto mi papel, donde la crisis muerde sin piedad, me perdería contigo otra vez en las montañas de nunca jamás, manos vacías sin saber qué hacer. Entre el amor y la precariedad, lo que daría por poder hacer que no caduque tu caducidad, que no te vayas para no volver, que no renuncies a tu libertad. Bueno, voy a leer un... voy a seguir leyendo. Las palabras de Dante sobre el infierno se aplican con igual fuerza al matrimonio. Aquel que entra aquí deja atrás toda esperanza. Edgar Carpe dice que detrás de cada matrimonio está el entorno de toda una vida, de los dos sexos, entornos tan distintos entre ellos que el hombre y la mujer tendrán que seguir siendo extraños, separados por una insalvable muralla de supersticiones, costumbres y hábitos el matrimonio no tiene la potencialidad de desarrollar el conocimiento mutuo y el respeto por el otro, sin los cuales toda unión está condenada al fracaso. Henrik Ibsen, bueno, el escritor de La Casa de Muñecas, que detestaba toda simulación social, fue probablemente el primero en darse cuenta de esta gran verdad. Nora abandona a su esposo, no porque esté cansada de sus responsabilidades, ni porque sienta la necesidad de reivindicar los derechos de la mujer, como diría una crítica torpe e inepta, sino porque se hace consciente de que durante 8 años ha vivido con un desconocido y ha parido sus hijos. ¿Puede haber algo más humillante, más degradante que una proximidad de por vida entre dos desconocidos? Nada necesita saber la mujer del hombre excepto sus ingresos. En cuanto al conocimiento de la mujer, ¿es que hay que conocer algo aparte de su agradable apariencia? ¿No hemos superado aún el mito teológico sobre la carencia de alma de la mujer, donde ella es un mero apéndice del hombre, sacada de su costilla para beneficio del Señor, de un Señor con tanta fortaleza que temía a su propia sombra? Tal vez la baja calidad del material del cual proviene la mujer sea responsable de su inferioridad. Bueno. De cualquier modo, la mujer no tiene alma. ¿Qué hay que saber sobre ella? Además, mientras menos alma tenga una mujer, mayor serán sus activos como esposa y más fácilmente se asimilará a su marido. Es esta esclavitud resignada a la superioridad del hombre la que ha mantenido la institución conyugal aparentemente intacta por tanto tiempo. Ahora que la mujer está haciéndose dueña de sí misma, ahora que se está tomando a sí misma como un ser independiente de la gracia de su dueño, la sagrada institución del matrimonio se ve gradualmente minada y no habrá lamento sentimentaloide alguno que pueda mantenerla en pie. Prácticamente desde su misma infancia se le diría a cualquier niña común y corriente que el matrimonio ha de ser su objetivo final y por eso su preparación y educación irá directamente enfocada a esa meta, así como la callada bestia se la engorda para el matadero. A ella se le prepara para eso. Pero extrañamente se le permitirá saber mucho. Pero extrañamente se le permitirá saber mucho menos de su función como madre y esposa, que lo que sabe el artesano más común de su oficio. Es indecente y asqueroso que una chica respetable sepa algo de las relaciones maritales. La relación marital. ¿Cuántas inconsciencias en la respetabilidad? ¿Qué necesita de los votos matrimoniales para transformar algo asqueroso en el más puro y sagrado acuerdo, al que nadie osaría cuestionar o criticar? Sin embargo, esa es exactamente la actitud del defensor promedio de la institución matrimonial. La futura esposa y madre, preservada en una ignorancia completa de aquello donde radica su único valor en el campo competitivo, el sexo, de este modo, entra en una relación con un hombre, relación que durará toda la vida, solo para encontrar que se siente conmovida, disgustada y ofendida, más allá de todo, conmocionada, perdona. Solo para encontrar que se siente conmocionada, disgustada y ofendida, más allá de todo límite, por el más natural y saludable de los instintos, el sexo. Valga decir que un gran porcentaje de infelicidad, tristeza, angustia y sufrimiento físico que se parecen en el matrimonio se debe a una ignorancia criminal sobre materias sexuales. Bueno, y también sobre que algunos tienen la mano demasiado larga. Antes y ahora. Bueno, eso lo añado yo, que creo que se le faltaba decir eso. Lo que ha ensalzado como una gran virtud. No es en absoluto una exageración cuando digo que más de un hogar se ha roto por este hecho reparable. Bueno, esta parte no me gusta porque da la sensación que hace responsable a la mujer de que el matrimonio no surja muy bien porque no sepa del sexo y no sepa cómo satisfacer al hombre y ignora el hecho del maltrato físico o el abuso. Es más, hay un momento que dice bruto, pero así por encima un poco. Pero vale, es 1911. Hay que concretar la época para situarnos. Voy a seguir leyendo que el texto sigue. Pero bueno, me parecía importante marcar esa cosa que he visto un poco rara y que no me he convencido. Pero he decidido no quitarlo, porque si quitaba todo lo que no me convencía, iba a leer una frase. O un párrafo. Y tampoco es esa la cuestión. No sé. Por el contrario, si la mujer es libre y lo suficientemente capaz como para aprender los misterios del sexo, sin la sanción del Estado o la Iglesia, quedará condenada como totalmente inadecuada para convertirse en la esposa de un buen hombre. Significado por bueno, entre comillas. Una cabeza vacía y dinero en abundancia. ¿Puede haber algo más violento que la idea de que una mujer adulta, saludable, llena de vida y pasión, tenga que negar las exigencias de la naturaleza, reprimir sus deseos más intensos, minar su salud y quebrantar su espíritu, atrofiar su imaginación, abstenerse de las profundidades y la gloria de la experiencia sexual hasta que un hombre bueno, entre comillas, llegue a su lado para tomarla como esposa? Esto es precisamente lo que significa el matrimonio. ¿Cómo puede acabar un arreglo tal que no sea en fracaso? Este es un factor en el matrimonio y no es el menos importante, que lo diferencia del amor. Nuestros tiempos son pragmáticos. Ah, espera. Me he liado. Nuestros tiempos son de pragmatismo. El tiempo en que Romero y Julieta desafiaban la ira de sus padres por amor, en que Gersten se autoexpuso al chismorreo de sus vecinos por amor, no lo era. Si en alguna rara ocasión los jóvenes se permiten el lujo del romance, son rescatados por sus mayores, que les enseñan y disciplinan hasta que se pongan más razonables. La lección moral que se inculca a la niña no es que el hombre la despierte al amor, sino más bien, ¿cuánto? El único y fundamental dios de la vida práctica americana es ¿Puede el hombre ganarse el sustento? ¿Puede mantener a una esposa? Eso es lo único que justifica el matrimonio. Gradualmente esto va impregnado a cada pensamiento de la chica. Sus sueños no son de luz de luna y besos, de risas y lágrimas. Sueña con salidas de compras y mostradores de gangas. Esta pobreza espiritual y sordidez son los elementos inherentes a la institución matrimonial. El Estado y la Iglesia no aprueban otro ideal simplemente porque este es el único que necesita el Estado y la Iglesia para el control de hombres y mujeres. Sin duda que hay personas que siguen considerando el amor por encima del dinero, y que esto es especialmente cierto para aquel grupo cuyas necesidades económicas le han obligado a hacerse económicamente independiente. El tremendo cambio en la posición de la mujer forjado por ese poderoso factor es verdaderamente espectacular. Cuando reflexionamos en el corto tiempo transcurrido desde que entró al terreno industrial, 6 millones de mujeres asalariadas, 6 millones de mujeres que tienen el mismo derecho que los hombres a ser explotados, a ser robadas, a ir a huelga y siempre a morir de hambre. ¿Algo más, mi señor? Sí, 6 millones de mujeres de todas las edades y en cada esfera, desde el más elevado trabajo intelectual hasta la más difícil labor rutinaria en las minas y en las vías del ferrocarril. Sí, incluso detectives y policías. Sí, sin duda la emancipación es completa. Sí, eso lo díselo. Pero a pesar de todo esto, solo un número muy reducido del enorme ejército de mujeres asalariadas consideran el trabajo como cuestión permanente con la misma perspectiva que lo hace el hombre. No importa cuán decrépito se le ha programado para ser autónomo, independiente económicamente. Sí, sí, ya sé que nadie es realmente independiente en nuestra rutina económica, pero aún así, aún el más insignificante espécimen de hombre odia de todos modos ser un parásito y ser conocido como tal. La mujer considera su condición de trabajadora como transitoria, pudiendo ser echada a un lado por el primer postor. Esta es la razón por la cual es extremadamente más difícil organizar a las mujeres que a los hombres. ¿Por qué tendría yo que incorporarme a un sindicato? Me voy a casar, voy a tener un hogar. ¿No se las han enseñado desde la infancia a considerar esta idea como su más profunda vocación? Aprende demasiado bien y pronto que el hogar, aunque no sea una prisión tan grande como la fábrica, tiene puertas y barrotes más sólidos, con un guardián tan leal que nada podrá escapársele. La parte más trágica es que, no obstante, que el hogar no la libera de la esclavitud salarial, solo aumenta sus tareas. Y bueno, y aquí he quitado todo el trazo que había sobre el amor, los hijos y todo. Bien, voy a poner música y voy a hacer mi reflexión antes de despedirme. Espero que os haya gustado y que no, en fin, que no. Bueno, Emma

luchó para tener unos derechos, pero en casa el patrón y el capitalista, y me van a partir la cara, pero bueno, lo voy a decir, y el cacique soy yo, que soy el hombre de la casa y tengo una esclava que me cuida y me hace las cosas mientras yo me toco los huevos. Y eso me ha faltado un poco. Claro que Magolén no lo iba a poner así, pero un poco esa crítica, Y también me ha dado la sensación que como que responsabilizaba a la mujer de su propia situación y como que cargaba demasiado en el tema. Está bien que no nos pongamos como víctimas, pero tampoco nos vamos a pasar. Ni tanto ni tan calvo. Un punto intermedio, por favor. Y bueno, y dicho esto, el texto en general me ha gustado, quitando pequeñas matices y alguna. Y en fin, voy a poner música y ya me despido hasta el próximo lunes, que ya me meteré, en fin, con otros temas, que estoy un poco pesada, feminazi, sobre todo hoy. Estoy muy, no sé. Estoy buscando la música, ya lo siento, soy un poco desastre, como podéis comprobar. Ah, mira, por fin. No sé. Normal es un programa de mi lavadora, uno de los botones de mi nave espacial. Mi cuerpo es diferente, como igual va de sola. No soy un humano normal. Solo quiere comer vegetales, te faltan proteínas, te vas a morir. Normal es que te jodan los municipales y salas a la calle a pedir riquezas para el cuatro, miseria para todos. Y la motivación es el poder o follar. Me siento tan extraño que canto por los codos. No quiero formar parte de su mundo real. Lo siento, pero yo vengo de Marte para regalarte lo raro que soy. No quiero heteronormativizarte. Mira que tienes arte. ¿Dónde vas? Yo voy. Vámonos con la música a otra parte para saborearte sin contaminar. Lo siento, pero yo vengo de Marte hoy para regalarte lo raro que soy. No quiero heteronormativizarte, déjame acompañarte. Si tú vas, yo voy.